ya tenemos a nuestro invitado de lujo de esta noche. Él es fotógrafo, músico, diseñador, curte el porno criollismo, ponele, vamos a hablar también de eso un poquito. Él es Javier Antruejo, más conocido como Ja Ant. Bienvenido, Ofrendas Urbanas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, bien, gracias por invitarme. Ya te sentís más relajado ahora, lo dijiste bien. No, todavía no. Pero espero que pronto. Quizá porque lo tuyo viene más, como, tal vez te comunicas más desde lo musical o desde la imagen visual y... Totalmente, siempre lo pensé, lo mío es lo visual. Puedo estar en un escenario tocando la batería ante muchas personas, pero hablando siempre me fue mal, pero... Bueno, contestar cantando, o con sonidos... O con una foto. O pero con bueno, una foto que en este caso no va a servir demasiado. No, pero también lo vine para como autosuperarme un poco, así que ojalá... Muchas gracias por aceptar la salga visita. Salga lindo. Bueno, contanos un poco de tu laburo. Vos tenés un Instagram, uno de los tantos que han cerrado, ¿no? Podemos... Un Instagram sí. Me cerraron y este es el segundo. Bien, porque publicás tu laburo, que son unas fotos que tienen ciertas particularidades, ¿no? Como un estilo que venís desarrollando hace algunos años. Entiendo que es una búsqueda personal. Y bueno, estaría bueno como pensar un poco, charlar un poco de eso, que tal vez el que esté entrando ahora a Instagram y vea tu laburo, que es Ja-Ant, no sé, yo que estuve mirando otras imágenes más viejas, me parecieron que tal vez en los inicios de esta búsqueda trabajabas más como desde lo porno más convencional, sí. ¿No? con los cuerpos de las mujeres tal vez más prototípicos, estereotipados, sí. Y después hubo un cierto viraje, no sé cómo fue tu proceso personal. Es que se fue dando en el camino. A ver, es contanos eso. Un poco todo. Todo, contanos un poco todo, que tenemos 15, 20 minutos. Bueno, es eso, tenía ganas de sacar fotos, o sea, siempre me gustó la fotografía. También al paralelo siempre me gustó como el arte erótico, el porno siempre estuvo presente en mi vida y en un momento se me dio de hacerlo, no sé, con alguna amiga, con algún amigo, como que bueno, empecé a hacerlo, no sé bien por qué, y cuando empezás como repetís patrones de lo que ves, como entonces sucede, como casi sucede siempre, y la gente que se copa también es la que más o menos se siente cómoda con su cuerpo o se siente dentro de un estereotipo, entonces empecé con eso. Y a medida que iba sacando fotos, me fui dando cuenta de cosas que me gustan a mí. Es como cualquiera que empieza a encontrar su estilo a través de lo que va haciendo. Un medio de expresión, claro. Así que, bueno, creo que ahí se fue dando todo. Como en el medio empecé a conocer gente. Esa gente me hizo abrir la cabeza de muchas maneras. Empecé a conocer, no sé, gente feminista, prostitutas, de a poco amigos que se coparon a hacer fotos. Entonces, todo eso te va haciendo hacer un camino que, bueno, te va transformando. Y también le fui metiendo... Primero, bueno, era algo muy lavado, era algo como, bueno, copiando referentes que me gustaban. Y ¿Cómo quiénes en ese momento? ¿Cómo quiénes? No sé, buscaba fotos que me gustaban. A mí me gustaba mucho Milo Manara, me gusta, que es un dibujante. Y también todo el porno que consumí. Entonces, eso era la mezcla que tenía. Pero bueno, creo que lo del porno criollo, lo que estoy haciendo ahora es como, bueno, todo lo que tengo adentro sacado... de una manera muy, no sé, explícita, que es, no sé, mucho argentinidad, mucho humor, mucho cosas como caseras, desprolijas, no sé cómo decirlo. Sí, eso se nota mucho en las imágenes que generás ahí como una intimidad con las personas fotografías que son en su mayoría más mujeres que hombres, pero sí, porque bueno, en general se copan más las mujeres, claro. Pero de a poco se están abriendo los hombres a sacarse, pero sí es necesario la fundamental eso. La intimidad, porque ¿cómo si no se genera? ¿Cómo es la cocina, digamos, del armado, que aparte que pareciera que son en las casas de las personas? Sí, me gusta ir a las casas de las personas porque me gusta conocer lugares donde se sienten cómodos, donde se sienten cómodos, y justamente eso, no me gusta o no me sentí cómodo en un estudio de fotos con un fondo blanco, necesitaba texturas, cosas, colores, entonces. Y en mi casa saqué miles de fotos y me aburrí también de sacar en mi casa. Sí. Entonces, bueno, trato de ir a la casa de la gente. Y ahí es un punto a favor para que se sientan cómodas. Y después es eso, es como conocer a alguien y charlar. Generalmente gente que como que me cae bien o charlando previamente, como sentís una empatía. Y es así. Pero, o sea, ¿cómo arrancan las cosas? ¿Dónde querés posar? Yo soy muy malo hablando, como se dan cuenta, y dirigiendo. Me di cuenta muy rápido cuando empecé a sacar fotos que no sabía dirigir. Entonces, ideas y cosas que tenía previo no funcionaron. y lo tomo más como algo espontáneo. Claro. Es como improvisemos o charlemos, ni siquiera posemos. Porque ¿es en la charla, digamos, es en un momento de pronto sacas una foto? Sí, trato de que sea así, claro. Porque ellos también, o la mayoría, o están nerviosos, es la primera vez que lo hacen, y yo también, entonces... Bueno, tomamos un mate o un vino o lo que sea y vamos charlando de la vida de cada uno y en un momento empieza la foto. No, no es que hay un momento que dice, bueno, ponete acá, estirá el brazo. Trato de que sea lo más voyeurista que se pueda. Como, claro. Yo no estoy acá. Claro. No existo. Vos hacés la tuya y así me parece que salen como más espontáneas. Y te así, no sé, te proponen cambios de ropa, te preguntan. Sí, sí, sí. Como en el momento vamos viendo. Eso es así. Revolvemos el placar o... Muchos tienen ideas también. Mira, quiero hacer esto, quiero hacer tal cosa, me imaginé esta foto. Pero también haciendo eso... Te cruzas con un espejo, te cruzas con una luz copada y dices, bueno, pará, quédate acá y hagamos fotos. Entonces, es mucho de improvisar. Casi todo es improvisación. Eso es resarpado que decís de la luz, porque digo, es como el gran temor o el gran desafío, vamos a decirle, de los fotógrafos cuando llegan a un lugar nuevo, es que desconoces justamente la luz, bueno, y cómo trabajarla. Sí, sí, eso es también la gracia, como llegar a un lugar y no sabes con qué te vas a encontrar. ¿Te gusta el salto al vacío? En algunos casos sí. Pero sí, sí, me gusta eso. Noté que es como mi forma de laburar en la que me siento más cómodo. Es esa. No pensando en una producción y con maquilladora. Hay gente que le sale bárbaro eso. Y a mí me sale mejor, como bueno, no nos conocemos, charlemos un rato y empezamos a hacer fotos. Y como resulta por ahora. O es lo que me siento más cómodo. ¿Cuál es el elemento criollo? ¿Cómo lo definirías? ¿Y cuál es el elemento porno? Digamos, ¿en alguna foto en particular o en general en tu laburo? Bueno, el elemento porno o erótico, creo que como lo más obvio es el desnudo. Sí, pero también la piel, digamos, la, ¿no?, piel, pero también es la insinuación. Claro. Por eso, es algo muy personal. A mí me erotiza algo casero, amateur, o humorístico, como... Claro. A mí me gusta eso y me aburre un poco lo mainstream y la pose y el divo, la diva. Ajá. Eso puede ser lo erótico. Y lo criollo, no sé, yo le puse criollo, porno criollo, porque una vez saqué una foto que había una chica desnuda y unas facturas al lado. Ajá. Entonces esa foto le puse porno criollo y después digo, che, esto me cierra bastante con la idea que estoy trabajando, porque en todas las casas aparece el mate, por ejemplo. Claro. Mate y un culo. Más que un porno criollo, es un dispensario de mates, poner, puedo hacer un libro de mates de toda Argentina. Y después, bueno, las cosas que nos hacen criollos, porque es la mezcla europea con lo argentino, claro, con lo americano. Está, no sé, siempre presente el vino, hay muchas remeras de fútbol, sí, bandas. Eso, somos criollos en realidad. O sea, porno criollo puede ser también porno amateur o porno, no sé. Me gusta esa analogía que hiciste sobre el erotismo y el humor, porque me interesan las dos, particularmente. Sí. Pero además porque... Hay un límite, hay un punto donde se juntan, ¿no? Porque digo, uno tiene como el estereotipo, la idea de que lo que es erótico, y en realidad cuando uno va jugando con eso, con los límites del erotismo, hay cosas que resultan muy, pueden resultar muy graciosas. No sé si puedo explicar lo que estoy pensando, pero sí, que la pero mayoría... como que el que vale todo, esto de que vale todo en un momento, ¿no? Digo, si en el mejor de los casos, si se da con el modelo. Puede ser muy gracioso, se me ocurre. Y erótico al mismo tiempo. Es que, ¿no?, por eso, en un momento casi ni son eróticas, por eso, como te decía, que, bueno, queremos también con el cuerpo decir cosas que pensamos o que liberarnos, etcétera. Pero también estamos ahí cagándonos de risa, compartiendo... O sea, bueno, porque es si liberador, somos, claro. Es liberador y además... Y el humor a mí también me gusta lo el humor. Es. Si me junto con alguien capaz que no curte el humor, no va a ser humorística la sesión, no va a ser otra cosa, pero también es depende de cada modelo... Y por eso, a mí me gusta el humor. A cada foto la subo con algún texto que me hace reír o con algo que escuché. Entonces trato de jugar con eso también. Pero sí, el humor para mí es fundamental en la vida. Y como... Javi, y pensaba, capaz los que te piden que le saques fotos, ¿tienen en claro o no, digamos, por qué lo desean o por qué quieren hacer ese trabajo? Pero vos como trabajador, como artista, digamos, más allá de que las fotos tienen una belleza... estética. Claro, cada una. Más allá de eso, ¿vos qué te interesa transmitir con tu trabajo? Y ese es un tema porque lo estoy descubriendo. Es como que primero como te decía, me gustaba ese tipo de fotos, me gustaba sacar fotos, entonces lo obvio es hacer fotos, es como cualquier cosa que nos gusta hacer. Después está el contenido. Yo lo veo también como algo muy personal, también por toda mi historia y por todo cómo soy yo. En un momento lo quise hacer y me hace bien. No sé, como que... ¿Ese es el sentido? Sí. Tenía, viste, todos estamos muy reprimidos. Sexualmente, como casi todos, fuimos criados con una enseñanza católica, con mucho tabú, con mucho esto no se dice. Entonces, en un momento de mi vida, como que pasaron cosas y, bueno, voy a hacer lo que me gusta y a sacarlo. O sea, inconscientemente lo empecé a hacer. Después me fui dando cuenta, esto lo hago por tal cosa, mira, esta foto es obvio que es por esto. Entonces... como que yo empiezo a hacer cosas y después me doy cuenta, por eso, como te digo, empecé a hacer fotos y después a los 2 años me di cuenta que era porno criollo y, bueno, quiero decir esto, tal cosa. Después, no sé, yo creo que ahí está todo lo que pienso, mi idea del anticapitalismo, antimachismo, el humor, como te decía, son cosas que pienso que están en las fotos y es mi manera de expresar. No sé qué quiero decir, liberémonos, como abramos la cabeza... que el sexo no sea tabú, que, bueno, todas las cosas que más o menos se hablan en este tiempo. Total, muy clima de época. Pero no, que no sea tabú, pero aún así tenés la fiaca, digamos, la paja de tener que poner unos triangulitos. Bueno, pero ¿no? Esa es la gran contradicción. Soy anticapitalista y tengo que manejarme con Instagram. Pero bueno. Bueno, claro. Es estar dentro del sistema. No conozco lo de los triangulitos. Claro, La forma que encontré de censurar. Los triangulitos se hicieron famosos. Acá, mira. Claro. Por ejemplo, triangulitos en los pezones. Pero no entendí de las mujeres porque te cierran la web, sí, ¿no es cierto? ¿Por es así? Sí, es por eso. Te bajan. Y empecé a ponerle triangulitos a los hombres, pongo, para que hasta que no sea igualitario el privilegio. Muy bien. Pues, acá, mira, tenemos uno de colores. Como empezar a censurarnos a todos. De último, cuando se pueda, todos mostramos las tetas. Y claro, cuando no que se sea pueda... que sea igualdad por la censura. Sí. Así que sí, eso sí. Eso sí es una paja, pero también en un punto te hace como también divertirte, censurar o mostrar las fotos que justo no muestran nada y las otras dejarlas para la página. Es como que, bueno. ¿Y has sacado fotos en situaciones reales, así de, no sé, de encuentros sexuales? ¿O solo en este contexto? No, es que... Sí, cuando se genera mucha confianza y le saco a veces a parejas y se olvidan que estoy, es como casi real. Nunca una sesión de fotos es algo real porque hay un chabón haciendo clic, clic, clic, clic. Y yo le digo... Que... Pero es un lujo tener un fotógrafo porque las fotos que uno puede sacar son muy caseras. Claro, es como... A veces uno quisiera tener un fotógrafo así en ese caso. Te quiere contratar, me parece. Déjame tu tarjetita, por favor. No, está ahí en Instagram. Pero bueno, sí. Por eso, siempre es una simulación, por más natural que quiera hacerlo, lograr hacerlo, siempre es una simulación. Pero bueno, en un momento te olvidas, cuando te olvidas, quizás sí, ahí es lo más real que... Pero sí, la gente, sí, es real. No estaba pensando que largas deben ser algunas de esas jornadas para generar esa situación de símil confianza y realidad... Bueno, nada. Sí, a veces no tanto. Es como, depende del día, depende de la disponibilidad horaria. Hay sesiones que las he hecho en media hora, en una hora. Como, che, mirá, me tengo que ir. Bueno, hagámosla porque es obvio nunca. Claro. Porque también arreglar una sesión es un tema, tenés que ponerte de acuerdo. Y después que no te suspendan, lo que se... Más, millones de variables. Obvio. Y hay sesiones que son, sí, toda la tarde, porque está bueno colgar, tomar mates, charlar. Entonces, entre eso y las fotos, se va pasando toda la tarde. Es como... Y pensando en estas jornadas que largas o cortas, también lo que representa vos en tu laburo y como trabajador, tengo entendido que no cobrás por ese trabajo o así... No cobro. Zarpado. ¿Y cómo vivís? Claro, bueno, capaz por las bandas. No, es como que con este laburo, yo primero no me considero fotógrafo, porque agarré la cámara, empecé a sacar y no sé nada, hace 3 comandos. Entonces siempre que me dicen, che, vas a cobrar, y me da cosa. Y cuando empecé a cobrar, digo, bueno, che, mira, te cobro tanto, hice una sesión y me sentí muy incómodo. Bastante incómodo. Y digo, no va por acá. De última, si hago un casamiento, si hago una banda o algo así, listo, te paso algo y listo. Pero esto lo quise, después de mucho pensar, le digo, bueno, lo mantengo sin cobrar. Porque nada, primero para que todo el mundo lo pueda hacer. También hay mucha gente que me dice, che, ¿cuánto cobrás? Pero no sé si lo puedo hacer. Bueno, hagámoslo todos. Trato de hacerle a todo el mundo que me pide, que son un montón. y lo mantengo ahí como, bueno, es un gusto que me doy, también me siento más libre y es más anticapitalista que nunca. Y después no sé cómo me arreglaré, si alguna vez hago una muestra o vendo un libro, bueno, me tengo que arreglar con todos. Bueno, pero... eso, justo, por ejemplo, yo me voy a sacar fotos. Sí. Digo, y es como, ¿las fotos son tuyas también o son...? ¿Cómo es ese tema de la visualización también? Yo creo que si nos ponemos de acuerdo a hacer estas fotos es, bueno, que la visualización va a estar. De última se puede hablar y me lo pueden pedir, tal cosa, pero... Ahora los que me piden fotos porno criollas y me digan, no, mira que no se me vea una teta, no sé, es como no, que... No, pero capaz te dicen, no quiero que la subas, no sé. Sí, sí, no, es que pasa o ha pasado, pero ya no tanto. Y yo creo que son de los dos, cada uno, o sea, yo voy, le saco la foto, la persona con la que hago la foto pone en disposición su tiempo y yo pongo el mío, y después cada uno que haga lo que quiera, para mí es mi filosofía. Ya me dejé de enojar cuando me recortan la foto, le ponen un filtro. Bueno, hace lo que quieras. Si no me querés poner el nombre, yo también la disfruto y la muestro como me gusta. Y vos es como eso. Y ya medio que es así. Acá tenemos a Javier Antruejo que nos desfila. Nos desfila. Lo vamos a fotografiar ahora. Sacándote los pantalones, Javier. Cambio de roles. Bueno, hablando de también otras facetas de uno... en esto que sos batero hace muchos años, tenés tres bandas. Hace 1000 años, soy batero hace 21 años. Me considero batero, en realidad. Si una cosa soy. Convidadores, Ñandú y Ada Confite. Sí, esas son las tres bandas que tengo en la actualidad. Y también acompaño a Ivo Ferrer cuando toca el solista. Sí. ¿Y qué? No, ¿qué onda, bueno, digamos? ¿Qué estilo tiene cada una de las bandas? ¿Tenés alguna fecha? No, ya con Convidadores tocamos el último sábado. Bueno, Convidadores, empiezo así a nombrarlos. Hacemos un rock, folk, blues, así muy... No sé muy qué, pero muy rockero. Y está buenísima esa banda. Bueno, en realidad todas están buenas porque siempre toco con gente que quiero mucho, ya que amo. Con los combis, un par los conozco de otra banda que se llama Las Carmelitas. Ahí los conocí. Y a... otros de otras bandas, y no sé, en un momento hace 2 años nos juntamos porque teníamos ganas de juntarnos a tocar, y bueno, empezó este proyecto. Es como que está creciendo, o sea, hay pocas cosas grabadas, hay pocos videos, pero de a poco va saliendo. Ñandú es una banda también del corazón, porque toco con mi hermana, toco con amigos del barrio, fue una banda que siempre estuvo. ¿Del barrio? ¿De qué barrio? De Sáenz Peña soy yo, ahí en 3 de febrero. Y bueno, también, cómo no querer esa banda, porque es como una... es familia, ya. También, somos muy colgados, estamos grabando un disco hace 1 año, y tiene que salir ya, pero bueno, siempre... mi hermana fue mamá, la otra chica también fue mamá, entonces se fue estirando todos los tiempos del disco. Y Ada Confite es una banda que con otros 2 amigazos de la vida que tocábamos hace 15 años. Fue una banda de un par de años, y nos volvimos a juntar ahora, y hay buena onda de nuevo, y estamos tocando mejor que antes, entonces... nos volvimos a juntar, así que esos son los proyectos actuales. Después de estos 20 y pico años, te podrás imaginar que toqué, empecé con una banda punk, que es Lo Llevo en el Corazón, y después miles de bandas, más, muchas bandas. Y más allá de lo musical, ¿algún proyecto, digo, ya que te gusta tanto la imagen, algún proyecto audiovisual? ¿No andás ahí con ganas? Sí, tengo ganas, pero es más difícil. Como que con las fotos que hablábamos antes, el próximo paso, lo que tengo ganas es de empezar a filmar. Pero bueno, sé que son otros conocimientos, otros pero tiempos. Pero una peli como con esta... Sí, tengo ganas de hacer porno. Y porno criollo y... o lo que pinte. Sí. ¿Del lado de videos, digamos, relacionado con proyectos musicales? ¿O no pensaste, o en cuanto a imagen? Mezclar de todo, decís. Claro, como... acá te está tirando la idea. No, no sé, ¿no? Sí, sí, sí, la música va a estar, seguro. Ajá. Va a estar sonando flema seguro en cualquier video porno que haga. Y me gusta. Es una muy buena banda de sonido. Sí, a mí me encantaría hacer algo así. Pero no, audiovisual todavía, bueno, me encantaría hacer. Y sé que tengo que aprender mucho más y es otra estrategia. Por más que a mí me gusta improvisar. No se puede improvisar tanto en el cine, o sí, pero bueno, no sé, tengo que ver. Claro. De a poco. Pero, ¿te gusta improvisar musicalmente o también en...? Como batero siempre fui bastante improvisado. Ajá. Porque al principio no estudiaba, entonces medio que tocaba lo que me salía. Después empecé, claro, a estudiar un poco últimamente. Entonces sí, estoy más prolijo y más sabiendo qué voy a tocar en cada parte. Pero sí, me gusta improvisar también. Ajá. Y como que me gustan todos los estilos, entonces hay de todo. ¿Componés, haces música, haces temas o participás en ideas musicales así? Demasiado poco, muy poco, muy poco. Al principio cuando era más chico sí hice mis temas que son muy feos y ahora me y porque sí, te la... no, ni siquiera están grabados y ahora no participo en las composiciones cuando, en los arreglos en realidad. Claro. Pues mis aportes son rítmicos y arreglos, ideas, pero no, me cuesta bastante componer. O sí, música o letras, o etcétera. No, ya medio que tenemos que ir terminando esta nota. Te vemos cómodo, la verdad. Sí, que sí, sí, buenísimo. La verdad que empecé bastante nervioso, pero... Ustedes todos vienen nerviosos y después no se quieren ir. No, tenemos no que ir. Terminar. ¿Ya te querés ir? No, pero faltan como 20 minutos. No, ya está terminando, Javier. Ya. Antes de terminar la nota, pensábamos si tenías alguna ofrenda urbana para compartir. Puede ser visual o puede ser de cualquier lenguaje. Mira, me gusta mucho lo urbano. Soy bastante de ciudad, como que amo la ciudad. Y pensaba cuando me dijeron compartir algo urbano, es como que me gusta mucho caminar y tuve una época de mi vida, ahora también, pero en un momento más que tenía un trabajo en Las Cañitas y yo vivo en Cespeña. Y cansado de tomarme el bondi, el tren lleno, no sé, como en un momento dije, bueno, voy a caminar. Y son como 80 cuadras. Claro, y lo empecé a hacer. Mucho. Es un poco mucho, pero me encanta. Yo amo la ciudad, me gustan los mapas, le digo a todos mis amigos cómo llegar de acá para allá. Me encanta lo urbano, me gusta estar de vacaciones en Buenos Aires. Y no sé, me acuerdo de ese periodo de mi vida que salía de trabajar. No era todos los días, eran 2 días para mi casa y 3 días a la facultad, que también eran otras 40 cuadras. Y como que me ponía a pensar y a caminar. Y ahí atravesaba toda la ciudad. Es como claro. Que ahí descubrí. ¿Cuánto le metías? Y camino muy rápido, le metía 1 hora y 20, en 80 cuadras. Pero también, viste, siempre haciendo caminos diferentes para no aburrirme o descubriendo un barcito. Bueno, descubrí un barcito, me tomé un café. Seguí. Con paradas incluso. ¿No? 1 minuto por cuadra. Muy bien. Cuando viste el Google te dice, bueno, tardás 40 minutos. No, esto 20. Para mí. Camino rápido. ¿Te gustan los desafíos? Me gustan desafíos y bueno, es, no sé, como urbano me imagino eso, como recorriendo la ciudad por todos lados. Bueno. Me encanta conocerla. Sí. Me deja pensando. Qué bien me haría dejar de tomarme el bondi y empezar a hacerlo un poquito que más a veces te conviene... en algunos trayectos. Sí, ¿no? A mí me convenía más caminar que tomar un bondi. Claro. Sí, lo mismo o menos. Pero a veces estás muy cargado, yo siempre ando como una tortuga con la mochila, bueno, en fin, pero... Sí, sí, también, pero es lindo caminar, me gusta. Bueno, muchas gracias por esta visita. A vamos a recordar... el nombre de la banda. Ah, no. Sí, no, es todo. Ahora, bueno, porque tenemos una primicia. Pero me parecía que estaba bueno, si estuvieron escuchando la nota y quieren ver tu laburo. Sí. El Instagram es Jaant, también estás así en Facebook. Sí, y en todos lados. Y en el Tumblr. En el Tumblr se pueden ver sin censura. Entonces, ja-ant.tumblr, que búsquenlo como se escribe. Y ahora, bueno, una... Otra ofrenda que nos trajiste. Otra ofrenda. Vamos a decirle. Es un tema de esta banda Conviadores que les comentaba que tengo, que toca Fran de Pian, Francisco Di Pietro, Eze Quintero y Juan Maldonado. Uf. Y bueno, eso, espero que lo disfruten. Es un estreno total, el tema está por salir. ¿Cómo se llama el tema? Ansiedad. Ansiedad. Y lo acabamos de lo grabamos en cinta. Es Como qué bueno. La vieja usanza. Sí. Ajá. Una linda experiencia con Leo Fucci. En los estudios Updam, ya que vamos a pasar todos los chips. Muy bien. Así que bueno, ojalá que les guste. Y gracias. Dale, por. Estamos escuchando la buena onda. Atentamente. Y gracias a Paul, que me invitó, me insistió como 2 años. Despedimos acá a nuestro invitado de la noche. Y nos vamos escuchando Ansiedad. este mantra para alejarte y así desaparecer en el tiempo. Quiero ver qué hay en mí. En adrenalina yo te voy a convertir.